Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Emoliente Pa 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre si hay mala música o existe la música mala. Y no se olviden de suscribirse. Empecemos. Sí, por favor, síganos acá y síganos en la página de Facebook. Apreten el botón que en la edición creo que va a salir abajo a Gustavo. Bueno, entonces, en verdad les habíamos traído un tema completamente distinto hoy día. Ya habíamos preparado otra cosa, pero en media hora que como que conversamos antes de comenzar a hacer el tema, se me ocurrió decir lo que se me ocurrió para la otra semana. Y comenzamos pues a pastelear básicamente sobre qué música nos gusta, qué música no, ¿no? Y ese es un tema que teníamos entre manos hace un rato, ¿no? ¿Qué es la música mala? Es algo que desata un montón de pasiones, alimenta nuestros egos y a veces hasta nuestros prestigios. Entonces, bueno, y este va a ser una conversa un poquito más desestructurada, ¿no? Y fíjense lo académico que hablo, hasta en eso me cuesta. Pero fíjense, entonces, bueno, yo le quería preguntar a Rubí, a Gustavo, y bueno, después voy a hablar yo. Esto es un reto, esto es un ejercicio. ¿Qué música, qué canción o qué conjunto que ustedes conozcan les parece atroz y por qué? Ya, a ver, mala música. Es que a ver, para mí es un poco difícil hablar de mala música como en general, porque, o sea, a ver, a mí más mis amigos me joden con el hecho de que todo me gusta, ¿ves? O sea, esa es la realidad. O sea, a Lobo le gusta todo. Y sí, porque en verdad hay cosas que, o sea, yo creo que cada uno cuando hace música lo hace por algo, ¿no? Y tratando de decir algo. Ya temas muy personales, muy, muy personales. O sea, por ejemplo, salvo una canción, al músico que no soporto, y un montón de gente me va a odiar por esto, es a Fito Páez. O sea, no lo soporto. O sea, no puedo escuchar ni cosa Technicolor, no lo puedo escuchar. O sea, tengo que apagar, poner mute o irme del lugar donde está sonando. O sea, me pone nervioso escucharlo a él y a casi todas sus canciones, salvo Al Lado del Camino, que es la que me gusta efectivamente, pero me gusta creo que porque me hace acordar una época en MTV muy clara. Es algo que no, sí, que no conecta conmigo en ningún nivel, ni musical, ni emocional, ni nada. No me dice nada, o sea, es como un conjunto vacío Fito Páez para mí. Bueno, es válido, ¿no? A mí me pasa algo parecido que a Gustavo. Con respecto a la música, porque he escuchado muchísima música y sigo escuchando, siempre estoy investigando qué está sonando, no solo a nivel viral de Perú, sino mundial, y siempre estoy como que curioseando. Y bueno, hasta hace poco me enganché mucho con el funky brasilero, que mucha gente es como que ¡ah! Hablé con un par de amigos que están por ahí, es como que, no, pero a mí me gusta un poco el ritmo y todo. Obviamente no sé mucho de lo que hablan, me conecté un poco con los sonidos, la percusión. Y sobre si hay música mala, depende, ¿no? O sea, justamente el otro día conversábamos sobre Love Shady y se tiene que respetar todo, pues, ¿no? Porque el arte fluye, es universal. Pero a mí, por ejemplo, me pasa algo extraño con las baladas. No tan extraño. A mí no me gusta ponerme en una situación como que triste, de melancolía. No me gusta. O sea, no me gusta ponerme en ese estado. Por lo tanto, a mí me duele, creo que esa es la palabra, me duele un poco cuando escucho canciones baladas muy melosas. Si está incluso estando en una relación alguna vez y no teniendo de qué sufrir o por qué sufrir, no me vacila que algunas canciones o la música me ponga en un estado de depresión, se podría, o sentirme medias triste. Eso no me gusta, pero decir si hay música buena o mala, pues es depende también, y es la perspectiva del que está escuchándolo, ¿no? O sea, yo opino eso, ¿no? No podría. Para mí no existe música mala. Yo creo que no. Oye, bueno, dijiste que no te gusta la balada, no te escapes de eso. No me gusta el estado en el claro, que probablemente al final me el juego ponga. Se trata de que. Se trata más o menos de que uno le gusta o no le gusta, ¿no? Y Y yo, mira. Estoy trayendo cosas que nunca me han gustado mucho. Mira, yo no aguanto mucho las baladas, sobre todo las baladas de los 90, 2000, ritmo romántica. Nunca las entendí. Entonces, para mí es fascinante, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Cuatro de Cuba. porque agarran estas baladas y como que las arreglan. Entonces, me fascinan, ¿no? Entonces, es un grupo, un conjunto que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Pero hay, claro, canciones que yo decía, pucha, esta cosa es atroz, y de repente se vuelve una canción de puta madre, ¿no? Y bueno, pero si estoy pensando en algo específico atroz, por ejemplo, pucha, es mira, a mí no me gusta Cristian Castro para nada. Mira, tampoco me gusta Chayanne, por ejemplo, pero a Chayanne yo lo veo y me parece un tipo dentro de su campo súper relevante, que innova, hace un montón de cosas, tiene una energía maldita, ¿no? Es muy... Ya, yo no veo eso en Cristian Castro para nada. Para esto, súper importante. Yo como analista, como investigador musical, como etnomusicólogo, pucha, yo no pinto ningún mono en esta discusión. O sea, la academia no te forma para decir qué música es buena o qué es mala, ¿no? Y eso es bacán porque es algo que yo uso, por ejemplo, para defender a Arjona de mis amigos sibaritas, como lo saben mis amigos sibaritas. Cuando me joroban, a veces me dicen, puta, Arjona es una basura, Leo. Querrás decir el filósofo de la canción. Y la gente se molesta mucho. Y sobre todo ahora que, mira, desde que comencé mi camino para tener el doctorado en etnomusicología, la gente se raya más porque ahora sienten que tengo algún tipo de legitimidad para decir eso, ¿no? No me creen, evidentemente, pero a mí me gusta jugar un montón con esta cuestión, ¿no? Pero incluso Arjona yo creo que le habla a un público muy bien, que tiene un montón de fuerza. Yo no siento eso de Cristian Castro, todas sus canciones son iguales y todo esto ya es como usuario, ¿no? Como escucha, pucha, como escucha de a pie. Yo no le encuentro nada. Me parece tremendamente aburrido. Además, me parece tan irrelevante que creo que ni haters tiene. Soy su único hater. ¿Cómo te va a gustar Arjona y no te va a gustar Azul y Torero, man? Explícame. Pero, por ejemplo, yo a Torero le encuentro, no me gusta para nada, pero le encuentro sus cositas, ¿no? Entiendo cómo a alguien más le puede gustar. Pucha, yo Cristian Castro como que... A veces entiendo cómo puede ser... Pucha, una música buena de fondo que no desentone tanto. Pero yo no me alucino, pues, pucha, el tipo despertando pasiones, ¿no? Arjona despierta pasiones. Ya, a ver, Rodrigo, ¿a ti te gusta Luis Miguel? ¿La música de Luis Miguel? No, pero encuentro que Luis Miguel es un cantantazo y veo la chamba que hay en Luis Miguel, por ejemplo. Ah, ya, porque si me decía así, iba a ser algo extraño, ¿no? Casi... Toda la gente que sigue y que escucha a Luis Miguel escucha también a Cristian Castro. Entonces, por eso es la pregunta. No, claro, y claro, pero eso es como que se trata de justificar, ¿no? Y claro, porque te gusta uno, y a veces, y hay esta cosa heavy, pues, ¿no? Tratando de entrar un poco al momento, pues, denso de la conversa, más como para seguir pateándola y proponer un poco más, ¿no? Esto de la nueva música es bien interesante, ¿no? Porque. Al final estamos haciendo claro, entonces hay una precisión estética que se convierte en un juicio estético, ¿no? Y es un juicio estético que tiene un montón que ver con valores, ¿no? O sea, la música inherentemente buena o mala no es. Hay mucha investigación al respecto. Hay de gente que te va a decir es cuestión de gustos. A mucha gente cuando le dices que es cuestión de gustos, incluido yo, me da cólera, ¿no? Pero probablemente no tengo argumentos como para disputarlo mucho, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha estado hablando de esto, de música mala. Yo lo que quería compartir con ustedes es una de las personas que ha visto esto es Simon Frith, que es un sociólogo y que es una de las personas más interesantes de esta New Musicology de Estudios Culturales Británicos, ¿no? Y el tipo se pone, pues, a pastrullar en un artículo hermoso que tiene en su libro que se llama Bad Music, The Music We Love to Hate, música mala, la música que amamos odiar. Búscalo en internet. El tipo entonces comienza... entonces el tipo lo que básicamente dice es que la música se vuelve mala cuando la evaluamos. Entonces la música mala per se no existe, ¿no? Es un concepto que está relacionado a estética musical y está relacionado a un juicio que estamos haciendo. Entonces, ¿cuándo hablamos de música mala? Pucha, él comienza a ver como un montón de casos, ¿no? Entonces hay gente que a veces dice, pucha, es mala en términos de producción. Todo está mal hecho, es producción masiva, es una fórmula, todas las canciones son igualitas. O si no, es una imitación, por ejemplo. Hay otra gente que más bien va como a los efectos musicales, ¿no? Pucha, esta música habla de drogas, habla de sexo, nos hace mal. Entonces es mala música, esto es lo que deriva un montón de censura, que en verdad no tiene tanto efecto, según investigaciones, ¿no? Y otra forma que probablemente es una de las más comunes es cuando nos involucramos en el hacer de la música, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la persona? ¿Qué esperamos de la persona que hace música? Entonces nos quejamos, pucha, música incompetente, mal hecha, ¿no? Como gente que uno escucha, pucha, yo no escucho música de más de menos de 4 acordes, que básicamente es la mitad de la música que se hace en la humanidad, pero no, entonces, o no es mala, o pucha, no arriesga, es monse, ¿no? Hay otra gente que más bien es música sin contenido, que no tiene rollo, pucha, no tiene letras, sus acordes no me transmiten nada, etcétera, ¿no? O si no, es música muy pastrula, que no se entiende, y una cosa que también se escucha un montón, ¿no? En rock, por ejemplo, pero tengo un montón en folclore, ¿no? La música que no es auténtica. Esta persona no es auténtica, no transmite o está irrespetando las reglas del género, ¿no? Y fíjense, o sea, el rock es una cosa tan nueva de algunas décadas, ¿no? Igual ya tiene su canon, ¿no? Y entonces un montón de veces hay que se respeta y que no, ¿no? Entonces, es como que pastulea a partir de esto y a un rollo, ¿no? Y él te dice, no es solo una cuestión de gusto, es una cuestión de argumento y de debate. Y es un debate que importa. Entonces, no solo se trata de, pucha, nos respetamos tu gusto y el mío, sino que cuando hablo de mala música, estoy entrando al terreno de la argumentación. Te quiero ganar. Y te quiero demostrar que esta música es mala por esta razón. Entonces, al final, esto describe, una es el encuentro de, digamos, la capacidad argumentativa estética de uno con la cuestión emocional. Entonces, no puede salir de la subjetividad al respecto, que eso ya es algo que siempre venimos diciendo, pero lo que probablemente no somos tan conscientes, ¿no? Y entonces lo que es bien importante ahí, lo que este pata dice, es pongámonos a pensar qué son las cosas que estamos relacionando esta respuesta emocional hacia la música. Es decir, como siempre, qué cosas están en juego a la hora que nos gusta algo o no. Y un montón de veces es importante pensar que muchas de las respuestas más recalcitrantes tienen que ver también con posturas que, pucha, no sé, se pueden sentir más amenazadas, etcétera, ¿no? Porque yo me acuerdo lo que ha pasado toda la vida con el rock es que era la música mala, ¿no? Frente a la música clásica, cuestiones más antiguas, ¿no? Ritmo extranjero en el Perú, ¿no? Rock siempre era lo malo. Porque eran estos cucos pelucones que venían con otro rollo, que eran súper famosos. Y lo que estaba pasando en la última década, más bien, sobre todo en el Perú, es que el rock está perdiendo un montón de terreno, en las radios, etcétera, y más bien, ahora, pucha, hay un montón de música fácil, tonta, que no se compara al rock, y que y que al final el rock está perdiendo por culpa de ella, ¿no? Entonces a veces pienso cómo se relaciona esta cuestión con la vulnerabilidad. ¿Y saben quién tiene un rollo bien parecido al del rock? Los músicos criollos. Son los dos grupos musicales que están... Hay que meter más música peruana en la radio, ¿no? Hay que impulsar... Y a mí me parece de puta madre que haya más... Yo no recuerdo un momento en la historia musical del Perú que yo conozco. Eso también es cuestión de gustos, evidentemente. Que haya mejor rock y rock independiente, O sea, no sé si rock ya, pero música independiente que al menos ha tenido alguna... Tiene algún tipo de diálogo con el rock, bueno, ahora la fusión y otras cosas. Que ahorita, la cantidad de... O sea, la calidad musical que yo veo del estrato, del artista que vienen en el estrato, que hace una década o dos hubieran hecho rock, es fascinante. Pero claro, también a veces percibo que hay esta cuestión de no hay suficiente música peruana en la radio, ¿no? De estos dos grupos, de música criolla y de música, digamos, de rock. Pero yo no veo que... Pero primero, que es mentira. Porque muchísima de la música peruana que hay en radio es cumbia. Y es cumbia peruana. Pero entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos cumbia, música peruana, no? Las cumbias son todas peruanas, ¿no? No te gustan, no te sientes relación con ellas como rockero probablemente. Y esto es un sector de los rockeros, evidentemente, no es todo el mundo. Pero estas fueron cosas que salieron en los debates de hace algunos años, ¿no? Son preguntas bien de estructura, ¿no? Que aparentemente es un juicio bien pequeñito, o sea, que eres tú, o sea, no es solo que te gusta algo y eres un recontraneciazo. Hay toda una serie de dinámicas que alimentan esta cuestión, ¿no? No sé qué piensan ustedes. O sea, hay un tema que el que has tocado ahorita, que, o sea, estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, ¿verdad? Casi. ¡Uy! En realidad, es que, ¿sabes qué pasa? El tema de la radio es un tema muy particular, ¿no? Porque no puedes decir de que porque hay radios de cumbia se cumple la cuota de la. Porque hay una ley, o sea, a ver, Ah, vamos, sí. ahorita hay una ley que dice que el 10% de la producción nacional en tanto música, porque la ley lo dice claro, debería ser música peruana. Ok, Ya. entonces los medios grandes, como RP y CRP, lo que están haciendo ahorita es sacarle un poco la vuelta, ¿no? A esa ley, diciendo de que los locutores son parte de esa producción nacional y que entonces, si tienes Sí. locutores peruanos, puedes hacer lo que te da la gana con la música. Claro. Nadie dice que no exista la música peruana en la radio, porque efectivamente hay radios de cumbia en todo el país, no estamos hablando solamente de Lima, pero lo que pasa es de que no se está cumpliendo una ley, uno, y que claro, que hay más que cumbia en el país, o sea, vamos, o sea, que la cumbia sea uno de los géneros más importantes no Exacto. significa de que sea la única cosa que se hace, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, esta ley está reglamentada, nadie cumple el reglamento, nadie tiene el reglamento por algún extraño motivo, o sea, yo he estado justo averiguando esas huevadas desde hace como 2 años, un poco más incluso. Y el reglamento está desaparecido, pues, ¿no? Y el reglamento es lo que finalmente dice y donde dice de lo que se tiene que pasar es música, no locución. Entonces todos se hacen de la vista gorda para poder evitar ese tema y no podemos negar de que la radio es súper importante para que los músicos existan, ¿no? O sea, quizás no estamos desviando muchísimo el tema de la música mala, pero sí no quería dejar sin decir ese tema porque, puta, o sea, sí me parece un poquito irresponsable decir de que es una queja inválida hasta cierto punto, porque no lo es, ¿no? O sea, no, primero porque no está cumpliendo ley y segundo porque hay más música aparte de cumbia. Entonces hay varias huevadas que sí hay que tomar un poco en consideración, ¿no? Dale, Sobre dale, todo. concedo. No, está bien, ¿no? Y ese es un tema sobre, o sea, solo sobre la radio. Para entrar, porque más creo que el tema de la radio podría ser otro programa tranquilamente de los tres en algún momento, o sea, muy aparte de ese comentario, ¿no? Sobre todo, además, sí, pues no es que sabes que te. O sea, a la hora que comentas y argumentas, todo termina siendo absolutamente subjetivo, ya entrando al tema de que la música es buena o mala, ¿no? Porque si quieres, si argumentas, es para ganarle a alguien más, ¿no? Y ya está. O sea, por eso ahorita hay toda esta camada de músicos en Facebook, porque claro, ahora que hay. Claro, todo el mundo puede opinar en Facebook y Twitter, todos son musicólogos, ¿no? En realidad son opinólogos. Jueces, Y a nadie, jueces. y na, y nadie les ha pedido su opinión, realmente, ¿no? Que es este tema de. Ah, el reggaetón es una mierda, porque yo hago rock y el rock es música de verdad y todo lo que no es rock está mal, ¿no? Y es como, claro, desvalorizaste el pop, desvalorizaste el reggaetón, desvalorizaste la música criolla, desvalorizaste un culo de cosas que están más allá de un solo género musical, pues, ¿no? Entonces, sí veo que esa discusión es como muy común. Me da pena que sea tan común entre mis amigos, ¿sabes? Más en realidad. Y claro, por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón, o sea, y también me gusta el rock, y también me gusta la cumbia, y también me gusta la fusión, y también me gusta un culo de música. Entonces, cuando yo pongo algo sobre, me gusta esta canción de J Balvin, por ejemplo, es como, ah, ¿cómo te va a gustar eso? Nosotros pensábamos que tú veías la música más allá y que tú sabías del tema. Es como, men, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que saber del tema? O sea, es una música, el gusto musical es subjetivo finalmente. Que tú la valores es tu rollo, o que no la valores también. Básicamente esa es la discusión, ¿no? O sea, no no hay, o sea, yo no sé, tú eres aquí el doctor, efectivamente, si hay argumentos reales para que una música sea mejor o peor que la otra, ¿no? Esa es un poco la huevada, o sea, yo no sé hasta qué punto realmente hay una manera de comprobar científicamente de que cierto género musical o cierta canción es mejor que esta. Porque finalmente lo que vas a ver es o data o subjetividad. Entonces, si una canción tiene más views en YouTube y tiene más plays en Spotify, ¿es mejor que otra? No sé, ¿no? Es un poco como relativo todo. Entonces, o sea, no sé, cuéntanos tú, fácil. ¿Se puede? ¿Se A ver, puede? ¿Sí antes, tiene sí, música mala? antes de saltar a Rubí, rapidito, ¿no? Que yo creo que es algo que pasa con la música, ¿no? Y que, o sea, al final, yo creo que ahí ya salimos del campo de la música para hablar cuando algo es mejor que otra cosa. Claro. Entonces, es porque más gente lo ve, es porque la gente reconoce cuestiones estéticas A o B, es por la chamba que hay detrás. A mí me parece que al final es bien parecido, ¿no? Entonces, yo no creo que haya doctorado que te lo explique, pero por lo menos yo no conozco. Mira, yo lo que sé es que lo que más he visto como etnomusicólogo es que en la experiencia y en la investigación y en la literatura, lo más cercano a ese tipo de juicio es cuando la comunidad de usuarios, cuando la comunidad de cultores, porque no toda la música es artistas y escucha. Hay muchas comunidades de cultores en las cuales las personas son al mismo tiempo audiencia y músicos. La gente toca y es una cuestión donde no hay esta división. Entonces, lo que tú ves, por ejemplo, es que un músico es mejor que otro porque hay un tipo de consenso en la comunidad de acuerdo al rollo de la comunidad de músicos o de la comunidad de escucha, ¿no? Entonces, pero es lo más cercano, ¿no? Y aún así hay disputas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea posible. Perdóname, Rubí. Bueno, primero que hay que ser súper tolerantes para hablar de este tema, ¿no? O sea, ahora a mí me pasa algo también con esto, porque, claro, es cierto lo que está diciendo Gustavo, o sea, ¿cómo podemos medir eso? O sea, no sé, hay cantantes que son increíbles, o sea, que de pronto, no sé, es más, poniéndome a mí de ejemplo para que nadie se sienta ofendido. Yo me puedo poner, por ejemplo, mi mamá es soprano de coloratura, canta increíble, en el rango de voces de femeninas, ser soprano pues es lo máximo, ¿no? Pero mi mamá canta folclore y mi mamá tiene un montón de discos, tiene como 5, 6 o 7 discos, todos llevados hacia el folclore lírico, algunos... Un par creo que son al folclor lírico y el resto es folclor huanca, Santiago, chonguinadas, tunantadas, todo. Y la pregunta es, si ella es tan buena y tan buena cantante, ¿qué es lo que está faltando o qué pasa que no es tan famosa? Entonces, por eso, yo sé y lo sé, es el marketing y la plata, las radios y todo lo que has tocado. La música que hace para mí es buenísima, pero no llega a tanta gente o tanta gente no la consume. Entonces, si, no sé, podemos analizar a Bad Bunny y analizamos su rango vocal o su color, no, es como ponerlo, pues, no sé, a Plácido Domingo y comparar su nivel vocal también, ¿no? O sea, con Bad Bunny, tú automáticamente vas a decir, no, pero este señor canta increíble. Sí, pero ¿por qué Bad Bunny ahorita es el boom dentro de la industria musical? Entonces, no es solo él, es la imagen que se ha creado, los productores que tienen que ver con esa música, los sonidos que están de moda, el marketing que hay detrás de él, toda la plataza que se le, que probablemente al principio le han tenido que invertir en radios, porque la radio sigue siendo súper importante, a pesar de que ya hemos pasado a todo el tema de internet, pero igual sigue siendo, o sea, es increíble. Entonces, a mí me pasa algo rarísimo, por eso les digo, no puedes decir cuando un cantante es bueno o malo, porque es un todo detrás de él a nivel de producción. Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, que yo conozco también, que no le gusta escuchar trova, que no le gusta escuchar, miren, que no le gusta escuchar Chabuca Granda. Y me dice, mira, a mí no me da vergüenza decir que no me gusta Chabuca Granda porque no le entiendo. O sea, suele pasar eso, y yo creo que eso también pasa con Arjona. Gente que no le gusta Arjona porque no lo entiende, no le gusta... Que no lo entiende. Claro, no le gusta... Es un filósofo. Claro, claramente no lo entendemos. Mira, hay mucha gente que hace trova. A mí me encanta Jorge Drexler, porque Jorge Drexler, aparte de darme fusión, sonidos nuevos y cosas que me encantan, también me habla de una manera que me hace pensar... Porque tiene unas letras increíbles. Pero yo, por ejemplo, he tratado de escuchar Jorge Drexler con alguien y me dice, ¡ay, qué aburrido! O es cuando gente, por ejemplo, yo quiero arreglar mi casa, quiero trapear y hacer. Entonces voy buscando qué es lo nuevo que hay. Un amigo me recomendó el nuevo disco de Dua Lipa. Entonces Dua Lipa canta ¿cómo podría decir? Prácticamente como suspirando. Entonces, no es pues comparar, como les decía hace rato, ¿no?, una soprano con alguien que ahorita está de moda. O sea, y con esto no estoy diciendo que ella canta mal. Me gusta el nuevo material que ha presentado, me parece increíble. Y hay gente que conozco que pone música, no sé, pues pone Mozart para poder arreglar su casa y que los tranquiliza. O hay gente que pone metal. Entonces... He tenido también esas discusiones con algunos amigos donde, ay, pero el reggaetón denigra a la mujer y que no sé, y me han puesto una canción de Guns N' Roses, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que tiene que ver con bitch. Entonces es como que, ahí está, pues ahí está tu rock, que también tiene... Entonces es bien tranca poder decir que música es buena y que mala, porque los artistas fluyen de distinta manera y detrás de ellos... hay una mochilaza grande que respalda su trabajo. Ahora, si nos vamos también a decir la voz del pueblo es la voz de Dios, hay que también chequear la cultura de ese pueblo, ¿no? Ahorita en Perú está sonando muchísimo la salsa, la cumbia, y tiene razón Gustavo, muchos medios sacan la vuelta con eso de que de hacerse a los locos, ¿no? Con el porcentaje que se debería de pasar de música peruana. Amén tiene un disco doble que está buenísimo y que ni una de esas canciones las pasan en radio. Salim ahorita lo último que está haciendo me suena mucho a Muse. Tiene cositas, pero me gusta que siempre se esté reinventando. O sea, me gusta que esté haciendo, más no hablando nada más. Y yo también soy de hacer, ¿no? O sea, no sé, escojo un montón de música que me vacila. No sé, en chicha, cumbia, en valses. Porque yo de verdad encuentro en la música peruana como que harto material que me encanta reactualizar o de pronto meterle cosas nuevas, versionarlas, meterle cosas mías, ¿no? En cómo fluyo yo. Y también estoy haciendo cosas nuevas, pero que de pronto no suena tan a fusión, suena más a rock porque fluyo así. Pero en general, yo sinceramente creo que con todo esto que les he dicho, no podríamos ser capaces de decir qué música es buena y qué mala, porque de pronto tú puedes decir, no, pero la ópera y esto y el otro, sí, pues, pero ahorita ¿quién está punteando en el ranking a nivel mundial? El reggaetón o el pop, ¿no? El pop siempre va a estar en Estados Unidos y siempre va a estar full, ¿no? Aunque, claro, el género urbano ahorita se ha posicionado fuertísimo, ¿no? Pucha, ¿tú sabes que acá en Pakistán la gente está loca con el reggaetón? Se mueren. Eso, ¿verdad? O sea, desde que salió Despacito, pucha, se mueren, ¿no? Me acuerdo hace unos meses, pues estuve en un matrimonio en Peshawar, que es al norte, es a 2 horas de la frontera con Afganistán. Nos invitaron a un matrimonio y súper bacán, ¿no? Y la gente pues se pone a tocar música, ¿no? Y dice, oye, Rodrigo, pucha, que toquen Despacito. ¡Ya! ¿No? Y tú veías pues a las señoras con su velo, así, pasito a pasito, suave, suavecito. Pues era un cae de la risa, ¿no? Pero es como que la gente le agarra un montón, las chicas jóvenes sabían la letra mejor que yo. No hablan español, pero bueno, hablan 4 o 5 idiomas. Entonces, agarrar la letra del sexo no les es problema, ¿no? Pero claro, entonces, la gente quiere aprender español porque quieren cantar reggaetón. Están súper pegados, ¿no? Y claro, el reggaetón lo bailan así, pues como música de la India, ¿no? Pero no lo bailan como nosotros, evidentemente, país musulmán. Pero el otro día estaba con unos amigos en el carro y me dicen, ¿te gusta el reggaetón? Sí. ¿Qué te gusta? Y le puse 2 cosas, ¿no? Le puse Teo Calderón. Y ahí les puse, pues, que no es reggaetón, es más cubatón, ¿no? Bueno, y le puse los 4 de Cuba. Y y a mí los 2 me hacen hervir la sangre, me fascinan, ¿no? Y mis amigos, pucha. Entonces ellos estaban más con la onda de Felices los 4, este reggaetón más romanticón, ¿no? Pero yo me quedé sorprendido de lo fuerte que es acá, ¿no? Y acá la discusión, fíjate, probablemente porque es una cosa de tan lejos, ¿no? Yo no he escuchado a nadie nunca hablar que el reggaetón es bueno o malo. Acá, ¿no? Acá no es parte de la ecuación. Que es más un ritmo extranjero que está trayendo. Puede ser extranjerizante. Es que depende también. Pero no necesariamente también un ritmo malo. Acá la discusión no está, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿de qué dependerá esto que... O sea, ustedes, por ejemplo, tú, Rubí, como músico, ¿cómo has visto de que... ¿Cómo sientes eso, no? Que acá no importa, pero en Perú sí, por ejemplo. Mira, por ejemplo, hay también reggaetón o hay canciones que no necesariamente hablan de sexo. O sea, y esto lo ha... Por ejemplo, como está tan de moda el reggaetón, uno agarra las bases o los sonidos que te gustan como para una canción. Entonces ya estás fusionando. Ahorita ya como reggaetón puro no hay. Ahora todo ha pasado a la fusión. Entonces, Carlos Vives, hay un artista hace poco nuevo, Camilo, que casi todas las canciones urbanas que tiene las hace, sus letras son de amor. Entonces no tienen que ver mucho con sexo, ¿no? Aunque a Bad Bunny le sigue funcionando. Yo creo que se ha dado cuenta que eso es lo que vende. O sea, ya no es tan explícito y fuerte como antes, pero sí lo hace, o sea, J Balvin igual. Yo escucho, o sea, como les digo, siempre estoy como loquita investigando qué está de moda y qué no. Y más allá de si me agrade o no, cuando uno escucha una canción en otro idioma, ¿qué es lo primero que te jala? El ritmo. El ritmo, el sonido es universal. No hay idiomas, no hay nada. Entonces, a mí me pasa eso, por ejemplo, un poco con la balada de rock en inglés, o balada en inglés, si quieres. Me gusta. Pero tú dices, oye, pero Rubí ha dicho que la balada no le gusta mucho. Me gusta porque suena chévere y la verdad es que no entiendo. O sea, no me pongo a analizar las letras ni nada, ¿no? Entonces, simplemente fluye, pero me gusta. Entonces, yo creo que ahí está un poco, te estoy respondiendo la pregunta que me estás haciendo. ¿Por qué en otros países que hablan otro idioma no importa tanto y aquí sí? Porque aquí sí sabemos cuando un reggaetonero te dice te voy a poner en cuatro. O sea, Sí, pues es, sí, pues tienes toda la razón. claro, entonces Es allá en totalmente cierto lo que dice sí. Rubia, ¿eh? Es totalmente cierto. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta un montón la música pop japonesa. O sea, la coreana no, por ejemplo. La coreana no me vacila, pero me encanta. O sea, como yo veo animes de chibolo, en verdad. Claro, me gusta mucho el pop japonés y la electrónica japonesa. Y claro, no entiendo nada de lo que están diciendo. Y de repente están hablando, no sé, pues, de asesinatos todo el tiempo. Y no lo sé, pero me parece maldita. Porque no, porque justamente por un tema de barrera de idioma. O sea, a mí me entra más por la melodía, en realidad, que por el ritmo, por ejemplo. Que creo que O sea, eso de es chibolo, o sea, igual también. universal, A ver, vamos, en mi casa, cuando yo era niño, había dos vinilos que escuchaba todos los días. Y los escuchaba todos los días, en verdad, ¿ya? Un vinilo de Bach y un vinilo de las chicas del Can. Entonces, mi bagaje así me has musical es. contado eso. Si te contabas alguna vez, claro, es súper extremo, ¿ves? Entonces creo que también por eso es que yo desde chico trataba de no juzgar justamente el tema de música, porque creo que hay muchos, o sea, en cada género musical y en cada manifestación artística hay algo chévere y algo bacán, ¿ves? ¿No? Entonces creo que al menos me han hecho darme cuenta de esto ahorita, ustedes dos, eso me parece paja, que de repente, claro, es un tema de cómo has crecido, qué entiendes, qué no entiendes, ¿no? O sea, claro, yo escucho música árabe también. Y hay cosas que me parecen bravas, asasas, y claro, y tampoco estoy entendiendo, y de repente, por un tema cultural, puede ser cosas que nos parecen súper densas aquí, ¿no? Y a lo mejor es al revés para ellos también. Entonces tiene maña. Mira, Claro, Marc es bien Anthony. interesante, ¿no? El lenguaje es síntoma de qué es, ¿no? Y a Claro. qué hace referencia, o sea, es algo que no entiendo, ¿no? Y hay un montón de estas cuestiones de conexiones que también tienen que ver con cómo lo resocializo para el lugar en el que estoy, ¿no? Y cómo tomo estos significados. Si al final los significados que tienen los sonidos, escuchamos los mismos sonidos todos, pero los significados cambian, ¿no? Entonces, el reggaetón no significa lo mismo en Perú que aquí en Pakistán. Entonces, la cosa salta. Y es bien interesante eso que menciona Rubí, por ejemplo. Yo me acuerdo un señor que me contó hace años, nunca supe si era verdad o no, pero él, por ejemplo, me decía, señor criollo, ¿no? Él me dice que cuando él era joven, él tocaba rock con su grupo, tenía su grupo de rock, y dice que el que era su director artístico era Filomeno Ormeño, ¿no? Este músico, este pianista que ha hecho muchas composiciones de música criolla, ¿no? Muy, que pues la primera mitad del 20, ¿no? Y del medio, por la mitad del 20, dice, y le digo, Filomeno Ormeño, qué chévere, ¿no? Me dice, sí, se alucinaba con las armonías del rock. Entonces dice que el tío se quedaba pegazo con la música que hacían ellos, ¿no? Y esas cosas como que lo sacan a uno de cuadro un poco, ¿no? Bueno, amigos, como se habrán dado cuenta, el tema es bastante amplio y la verdad es que nosotros tres hemos hablado de esto como una hora antes de que ustedes puedan ver este podcast. Es bastante interesante sobre si hay música buena o mala, así que si es que ustedes desean que hagamos una segunda parte de esto, coméntenos, díganos qué opinan, póngannos los grupos que de pronto ustedes no toleran o géneros musicales y de esa manera podemos hacer una segunda parte sobre este tema para todos ustedes. Sí, oye, yo tengo una pregunta para ti, Alucina, que me he quedado pensando también, que creo que sería interesante tocar antes de como cortar, que es que, o sea, tus papás vienen de una formación musical como folclórica, o sea, tienen historia, y tú más bien eres la rebelde rockera. O sea, y estamos hablando justo esto de choques musicales, así, de qué es bueno y qué es malo, entre comillas, ¿cómo fue más bien tu experiencia en eso? O sea, en hacer algo que de repente para tus papás no era como lo normal, ¿no? No sé. Yo creo que esto le chocó un poco más a mi papá que a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido de las locas que se le ocurre una melodía y compone, o siempre escucha una balada y me ha dicho, oye, esto lo podemos hacer en, incluso ahora último, ¿no? Esto lo puedes hacer en reggaetón. Mi mamá es súper, fluye un montón con la música y por ella yo desde niña he escuchado Tina Turner, he escuchado música italiana. Ella me ha dado como que una perspectiva más amplia de la música. En cambio, mi papá sí siempre ha sido como que mucho más al folclore, aunque también he escuchado, mi papá canta canciones de Nino Bravo y todo esto, pero nada como, o sea, ellos no tenían tanta idea sobre mi corazón rockero. Entonces, porque siempre relacionan el rock con gritos y, ah, malo, demonio. Entonces, mi papá en un par de ocasiones sí me ha dicho, no, ¿hasta cuándo vas a seguir con el rock? ¿Cuándo te vas a cansar o te vas a dar cuenta que esto no te va a llevar a nada? Entonces, y me dolía en algún momento, ¿no? Pero me acuerdo cuando escuchó también mi versión de Caminito de Huancayo en rock. Uy, no, me dijo, ay, no, el compositor se vuelve a morir, seguro que. Entonces, y un día le dije, ¿sabes qué, papá? O sea, a mí me gusta esto, entonces ya, pues no, me moriré de hambre, no lo sé, pero haciendo lo que me gusta. Entonces siempre ha habido como una lucha de hacer valer lo que yo era, ¿no? Entonces yo tengo dentro de mí los dos géneros que me fluyen así, totalmente, es el folclore, huayno y el rock. O sea, me apasionan estos dos géneros. Si alguien me dijera que tengo que dejar de hacer uno de estos dos géneros, la verdad me doldría, sería un balazo al corazón. Así que yo fluyo de esa manera, ¿no? Aunque mi papá después de la voz ya, ya le gusta, porque me dice Acá incluso, se puede, oye, acá. este Además, Rubí, tú huaynito nos lo puedes contabas fusionar. que. Rubí, tú nos contabas además que a ti. O sea, tú haces tu carrera en ambos géneros, ¿no? O sea, no solo en la fusión, sino que tú también como que vas full a ambos, con Sí. ambos géneros, ¿no? O sea, tú me contabas que la mayoría de tus contratos en Juliaca, por ejemplo, es para cantar folclore. Sí, tengo un disco de folclore puro y hay eventos en los que me han llamado y me han dicho que solo querían folclore y me han puesto a la orquesta y todo. O sea, fluyo en estos géneros que me gustan mucho y la fusión a mí me permite de verdad poder meterle hasta bases de reggaetón a una cumbia, a una chicha, rockear el vals. Me gusta mucho lo que hago, o sea, pero también he tenido que sincerarme conmigo misma, ¿no? Y decir, va a haber gente que no le va a gustar, que no le va a parecer, y tienes que simplemente hacer oídos sordos a la gente que te diga, pues, ¿no? Que no va. Exactamente, así como va a haber gente, exacto, así como va a haber gente a la que no le va a gustar este episodio, pero está bien, yo recién estoy aprendiendo redes sociales, pero lo que he aprendido es que no hay programa que se precie que no tenga algunos haters. Entonces, bueno, esto fue Música Mala, les agradecemos un montón por dejarnos entrar a su cuarentena. Comenten, dennos con palo, por favor, pero suscríbanse. Óyennos, pero. Oídenos, pero con like. Exacto, a sus Oídenos con enemigos like. ténganlos cerca, no salgan de su casa. Y nos vemos la otra semana. Muchos abrazos desde acá lejos, estamos todos encerrados, estamos todos en lo mismo. Chao. Chao, amigos.